a la edad más o menos de entre 14 y 16, empecé a caminar esas baldosas con mis amigos hermosos en noches de frío, tomando cerveza y dialogando acerca de los artistas que nos llenaban la vida. El Indio estaba adentro de ellos. Este disco en particular, Octubre, era uno de los que más nos atrapaba y más nos hacía discutir en cuanto al significado del disco en sí. Y esta canción, Canción para Naufragios, perdón, era la que más nos costaba, era la que menos entendíamos. Y acá la comparto con ustedes. Tan caprichoso y novedoso que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser, es irreal. Ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Son 6 minutos. Otra vez un grupo de amigos, pero esta vez en una casa que hemos alquilado en Mar del Plata. Habíamos sacado esta canción, éramos todos fanáticos de los Beatles, y cuando descubrimos los acordes y la manera de rapear en aquella época que tenía esta canción, Lennon, nos volvimos locos. Yo creo que no pude nunca dejar de cantarla. También la compartimos, ya que está, sí, es gratis. Arropate, no seas una morsa. T-shirt, stupid bloody Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face go. been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. I Am the Walrus de los Beatles es la canción que cierra este algo de música a la medianoche. Ponele, si querés, o puede ser también compilado íntimo a la medianoche, o podría ser también un par de temas tuyos que quieras compartir. Estás escuchando Infernet.